En el disfrute de la radio, en este viernes, agregamos la columna de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que hará uso de la palabra un día antes de que empiece su mes en el año. Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, estoy muy nervioso y tenso porque, bueno, cada vez que viene mi mes, yo sé que unos miles de millones de personas en el planeta me mencionan, así que estoy un poco nervioso. Bueno, sí, pero bueno, cálmese un poco, que no es más que un nombre traficado, ¿no? Porque su apellido real no fue Junio. Se adelantó. No, mi apellido era otro, como casi tantos inmigrantes que cuando llegaron acá le cambiaron, ¿no? El tipo de la aduana dijo, ¿cómo dijo el abuelo que vino? ¿Qué dijo? ¿Cuál era el apellido? Bueno, mi viejo vino, el apellido de mi viejo era H-O-U, Junio. Junio. Y Junio. Su nombre era un nombre de un patriarca sefaradí que se llamaba Nachman. Dijo Nachman Junio, mi viejo, que venían de la isla de Rodas, de Grecia, y el tipo puso Alfredo Junio y resolvió el problema. Por lo tanto, mi viejo toda la vida fue Alfredo Junio, yo también, y mi hijo se llama Mariano Alfredo por mi viejo, así que así estamos como tantos inmigrantes. Bien, sin extendernos en eso, un emperador romano, Augusto, se puso un mes agosto, otro emperador romano, Julio César, un mes julio, nuestro columnista tiene un mes propio, el mes junio. Así es. Bueno, mira, todo este tema de las 5.000 toneladas de comida que no se repartieron a los comedores, no quiero entrar en los detalles sobre todas las justificaciones y mentiras que se han dicho sobre el tema, pero lo que importa, creo, en todo caso el costado positivo de este drama, es que salió a la luz un tema tan remanido que es el de la pobreza y el del hambre, que a veces se pasa por alto, se lo menciona pero se lo pasa por alto. En definitiva, ayer leía en el Cronista Comercial un dato que es bastante conocido, pero hay que ponerle el nombre y apellido a los porcentajes. Los porcentajes son, viste, dos redondelitos con una diagonal en el medio, sí, ¿no? 57%, 32%, en definitiva en la Argentina sobre 46 millones de habitantes hay 25 millones de pobres, pero de ellos 15 millones son niñas, niños y adolescentes, y a su vez 7 millones y medio se les llama inseguridad alimentaria, que en realidad es gente que pasa hambre, entre ellos todos esos niños, ¿no? Por lo tanto, es de una crueldad clarísima. Me interesa comentar la reacción de una serie de sacerdotes, empezando por el obispo porteño, pero no solo por la reacción en términos políticos ideológicos, sino por el propio lenguaje. Mira, García Cuerva dijo, adelante del presidente de la nación, el arzobispo, no debemos hacernos los tontos frente a estas necesidades populares. Hay que acompañar con hechos y no solo con palabras el enorme esfuerzo del pueblo. Hay pocas cosas que corrompen y soslayan más al pueblo que odiar. Y otros obispos, entre ellos el de Cáritas de Quilmes, no podemos vivir indiferentes frente al dolor del pueblo humilde, y reivindicó el valor de la política, de forma tal que, en fin, creo que se ha generado una suerte de toma de conciencia de que vivimos un fenomenal drama, que es este de la pobreza y es el de los hambrientos, paradójicamente, bueno, a partir de este lamentable episodio de los galpones de comida que quedaron sin repartir. Quería, en fin, volver sobre este tema de los pobres y los hambrientos, que en la Argentina se está transformando en un problema estructural, ¿no? Sin lugar a dudas. Recordé ahí, por el dato preciso de 25 millones de pobres en Argentina, que en el mes de junio del 78, cuando empezó el Mundial de Fútbol en la Argentina, la canción de difusión del Mundial decía 25 millones de argentinos ganaremos el Mundial. Es decir, la cantidad de pobres hoy equivale a la población completa de Argentina en 1978. Sí, y seguramente incluso no había, en términos porcentuales, no teníamos ese nivel, estos niveles de ahora, que es el 57,4, porque yo quiero mencionar fundamentalmente la cantidad de seres humanos, pero el porcentaje ya es un porcentaje muy similar al del 2001, ¿no es cierto? O sea que estamos en una situación muy crítica en términos sociales. Sin lugar a dudas. Juan Carlos, gracias, feliz fin de semana y feliz mes. Chao, muchas gracias. Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar la economía de este país al borde de la devastación.